Este es canalla que quiere tomar el cargo de presidente para destruir todo porque lo dice. Yo no sé cómo pueden votarlo, sobre todo las personas adultas. Esos chicos que lo siguen están fascinados con la locura, porque a esa edad siempre hay algo que uno quiere revelarse, decir algo distinto y bueno... esos chicos hay que cautivarlos, hay tiempo todavía, hay que hablarles, la familia, los padres y también todos nosotros. Pero la maldad que tiene este hombre es el dinero que maneja, seguro, porque tiene mucho, la mujer que lo acompaña, que es una persona que tendría... Bueno, ahora vamos a ver si salimos con la ley de negacionismo, porque ya es delictivo el tema de decir que acá no pasó nada, que tontas mentiras. No, y sobre todo en las ofensas. A mí me rebotan las ofensas. Yo dije, como dije, y se enojó de que yo ni un minuto perdía con esta señora, y es cierto, qué obligación tenía de perderlo. Se enojó y empezó, y yo creo que sigue hablando, ni me interesa. A mí me interesa la gente, el pueblo, los que van a votar, y sobre todo los que están confundidos, los que están enojados. ¿Qué se le dice en este contexto? Hay que decirles que hay que pensar más que nada en la patria, en el país, en la unidad de la gente. Tenemos que tener unidad a pesar de las diferencias. ¿Y me tocaste por algo? No, se quería correr. Perdón. Tenemos que estar unidos los que queremos el país que soñamos. Y yo voy a decir que soñaron los 30.000 desaparecidos. Yo tengo en el cementerio una hija que la mataron y le robaron su hijito. Y todas las madres y abuelas tenemos ese dolor, pero nunca hemos tenido venganza, odio ni revancha. Siempre con humildad, pidiendo, rogando, tratando de tener noticias y sin olvidar. Entonces esas tres palabras, memoria, verdad y justicia, son el símbolo nuestro. Y ese es el que mantenemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo tengo esperanza que triunfe el bien y que después todos juntos, sin el individualismo político, tengamos que levantar nuestro país para que sea digno. Estela, se dice que muchos de los jóvenes que son jóvenes los que votan a Milei, que no vivieron la dictadura. ¿Qué se les puede decir a ellos? Bueno, hay escuelas y en las escuelas hay que enseñar este tema. No sé a qué escuela irán, ni qué compromiso tendrá su familia, porque también hay que ver con qué familia viven. Capaz que el padre está enojado porque no tiene empleo, entonces dice, bueno, lo voto a Milei, total, si rompe todo a mí, ¿qué me importa? Como hay que decir, me importa porque es mi país, me importa por mis hijos, cómo se van a criar, quién es este hombre que miente, tira cosas por el aire, hace payasadas, que tiene una información... Quizá intelectual algo más o menos buena, pero política ninguna. Entonces, ¿en qué vamos a caer con este señor? No vamos a caer, estoy segura, y por eso hay que decirle a los chicos que lean la historia, que no escuchen solamente una voz, que lean la historia del por qué nosotros queremos solo un presidente y es el que justamente ellos están con el otro.